Bien amigos, empezamos la última parte del programa Opinión y como estábamos comentando en el bloque anterior, vamos a seguir hablando con los candidatos a la alcaldía, tanto municipal y distrital, que debido a que las elecciones municipales ya se acercan, están pronto a realizarse en el mes de octubre, vamos a tratar de entrevistar a la mayor cantidad de candidatos para que usted los conozca y sepa por quién va a votar y lo conozca mejor y tenga un voto sobre todo consciente. Ahora nos toca entrevistar al señor Dante Mendieta, quien es se presenta por el Partido Independiente Cambiemos San Juan, para el distrito de San Juan de Miraflores. Él nos va a hablar un poco de sus planes, de su plan de gobierno, de si es que llega a ser alcalde de San Juan de Miraflores. Buenas tardes, señor Mendieta. Buenas tardes, Richard. Muchas gracias. Un saludo a todos mis vecinos de San Juan de Miraflores, de mi querido distrito. Háblanos un poco de su trayectoria profesional y para que la gente lo empiece a conocer un poco más. ¿Quién es el señor Dante Mendieta? Bueno, quien les habla es licenciado en administración. Tengo una maestría en cooperación internacional y gestión de proyectos en un convenio Perú-España que hicimos. Adicionalmente a ello tengo un posgrado de responsabilidad social en el Banco Mundial, elaborado en el despacho de la primera vicepresidencia de la República. He sido asesor de la ministra de la Mujer del Mindes, presidente de la Comisión Reorganizadora de la Beneficencia de Lima, de la Beneficencia de Arequipa, de la Beneficencia de Trujillo. Actualmente estoy laborando en la presidencia del Consejo de Ministros, en la Secretaría Técnica de Asuntos Sociales del Estado, y vemos las políticas del Estado. Y en mi parte privada soy fundador y director del Policlínico San Juan, el que está ubicado en Pedro Miota con Vargas Machuca. Con este policlínico, que es una obra social, hemos podido atender a más de 120.000 pacientes, ayudándolos a costos sociales, tipo el Hospital de Solidaridad. Tenemos eso, es un aporte privado, pero con un toque de responsabilidad social. Con ellos hemos podido llegar a más de 50.000 personas en diferentes zonas de las partes marginales del distrito, como es La Rinconada, Pamplona, Pampas, Panamericana, las zonas extremas, que siempre hemos llevado campañas médicas, medicinas a lo largo de estos 3 años que venimos funcionando. Y también hemos hecho operaciones de catarata y seguimos con un programa con la Fundación Clinton, ayudando, y la Fundación Lima también, a personas mayores de 50 años que no tengan seguro social y que deseen tener una operación de catarata para volver a recobrar la visión, los estamos operando en forma gratuita. Ahora, yo quería preguntarle por qué usted se ha presentado como candidato independiente y no se ha afiliado con otros partidos. ¿Tiene algún tipo de visión preferencia política distinta a los partidos políticos que se están presentando a las elecciones municipales? Claro, porque Cambiemos San Juan es un grupo de vecinos. Somos solamente vecinos del distrito de San Juan de Miraflores y partimos con una óptica. Nosotros no queremos que nadie nos digite desde Lima, que nadie nos imponga lo que tenemos que hacer o nos impongan los regidores, como pasa en la mayoría de partidos políticos, que tienes que hacer alianzas y tienes que negociar y tomar acuerdos previos para llegar a hacer, ¿no? Y eso se va siguiendo como una costumbre a lo largo de los 4 años de gestión. Por lo tanto, no gobiernas para el distrito, sino terminas gobernando para los intereses políticos y muchas veces también para los intereses económicos que se mueven al torno de una municipalidad, porque bueno, hay varios millones de soles de medio, ¿no? Hablemos ahora sobre los principales problemas que tiene San Juan de Miraflores, que es la inseguridad, la contaminación y el tránsito. Pero empecemos primero por la inseguridad. ¿Qué es lo que usted propone? Bueno, quien les habla ha sido presidente del Comité Cívico de Apoyo a la Policía Nacional y conjuntamente con las juntas vecinales hemos trabajado arduamente en la seguridad. Trabajamos con la Fiscalía, con la Municipalidad, hace 2 años en el cierre del famoso bulevar que tanto daño le hizo a los jóvenes en un momento dado, porque se llegaba a vender droga, se asesinaba a personas, se violaba a mucha gente, y trabajamos en el tema de seguridad de esta manera con las juntas vecinales, y creo que tengo autoridad moral para decir y hablar que hemos trabajado durante varios años en el tema de seguridad. Y para ello lo que nosotros hemos previsto es adquirir 34 cámaras con un equipo de vigilancia y que esto esté conectado a la Policía Nacional. Adicionalmente a ello, la adquisición de las videocámaras y las motos y las camionetas. Adicionalmente al tema de eso, lo que vamos a hacer es la iluminación de las zonas oscuras del distrito y la instalación de paraderos, porque muchas veces el tema de delincuencia va porque las zonas son oscuras, y sobre todo las damas que bajan de trabajar, como por ejemplo llegan al Hospital Mario Auxiliador, a toda la Avenida Los Héroes, que adicionalmente hay una serie de prostíbulos también por toda la Avenida Los Héroes que traen proxenetas, traen delincuentes y traen drogadicción, y eso genera inseguridad. Entonces lo que queremos es toda una obra vial, un mejoramiento de la Avenida Los Héroes con iluminación, con los carriles adicionales que se quieren ampliar, y la limpieza total del distrito. Eso va a mejorar y va a cambiar, y vamos a mejorar el tema de seguridad. En lo de ello se va a incluir 5 bases equilibristas. Por ejemplo, tenemos la comisaría de San Juan de Miraflores y la comisaría de Ladera de Villa. Entre la comisaría de Ladera de Villa y la comisaría de San Juan de Miraflores está la zona de Pampas. En la zona de Pampas vamos a poner una subbase equilibrante para que tenga una acción efectiva de cualquier acción delictiva que pueda trabajarse rápidamente. Entonces, porque los vecinos siempre se quejan, uno llama por teléfono y nunca viene el 105, nunca viene la policía o nunca viene el serenazgo, ¿no? Y esto es porque no están ubicadas de repente en un radio de acción de rápida influencia, ¿no? Por ejemplo, el serenazgo lo tenemos al costado de metro, entonces para que llegue el serenazgo a Pamplona o a Pampas tiene que cruzar la Avenida Los Héroes, que muchas veces está congestionada. Entonces eso no permite una rápida acción. Por lo tanto, el vecino se desanima, no ya no llama, no insiste, porque sabe que no le van a hacer caso y termina no pagando sus impuestos. O sea, es todo un círculo vicioso que se torna al no dar un buen servicio a la comunidad, ¿no? Y eso es lo que queremos llegar, ¿no? Que realmente fortalecer el trinomio municipio, seguridad ciudadana y policía nacional, ¿no? Si logramos que eso sea eficientemente, tenemos al vecino que es parte de la acción de seguridad, llama por teléfono y en los 5 minutos va a ser atendido el tema de seguridad, ¿no? Ahora hablemos sobre el tema de la contaminación, y debido a que San Juan de Miraflores es un distrito también bastante populoso y hay bastante presencia de basura, ¿qué es lo que usted tiene propuesto para desarrollar como plan de acción para combatir la contaminación y liberar de basura al distrito? Nosotros queremos hacer lo que ya se ha hecho en otros países. No vamos a inventar la rueda dos veces. Lo que queremos es hacer el reciclaje de la basura y lograr industrializarla, y para ello generar con ello ingresos para el mismo municipio. Entonces, para todo este tema, lo que se va a trabajar es educando a los vecinos, darles capacitación y darles unas bolsas de basura para que ellos junten el residuo sólido. Este residuo sólido, que es papel, cartón, plástico, lo van a juntar en bolsas que le vamos a dar especialmente, como lo hacen algunos municipios de acá de Lima. Y cuando ellos entreguen su bolsa llena, nosotros le vamos a dar unos tickets. Esos tickets van a ser usados para ir descontando las deudas anteriores, que es bastante alta también el porcentaje de deudas de los años anteriores, para que vayan descontando sus impuestos. Y llegar a un punto de equilibrio que el vecino pueda, con su basura, pueda pagar sus impuestos o sus arbitrios, o recibir grandes descuentos sobre el mismo. Esto va a mejorar, primero, que la gente no va a botar su basura, segundo, una educación, y tercero, le vamos a dejar un ambiente mucho mejor para nuestros hijos, para que vivan, y vamos a contribuir al mejoramiento del medio ambiente. Y como pregunta final, yo le quiero interrogar sobre si usted forma parte de la gestión anterior, porque como es sabido hay bastantes regidores que se están presentando como regidores proveedores. ¿Usted de alguna manera está representando o está tratando de prolongar la gestión actual del distrito de San Juan de Miraflores? No, nosotros generamos el cambio, por eso estamos totalmente con un movimiento independiente, ajeno a cualquier partido político. Nosotros en nuestra lista no llevamos proveedores del municipio, ni tampoco yo soy proveedor del municipio, ni nunca he tenido ningún vínculo que se relacione con ellos. Entiendo que hay otros movimientos que sí lo pueden tener, que es cuestión que lo investiguen los periodistas, pero quienes hablemos, venimos trabajando fuertemente, sí, en temas sociales, y estamos totalmente vinculados con temas ligados a personas recicladas como regidores, o quizás algún proveedor X que haya hecho negocios con el municipio y después esté colgando en nuestra lista de regidores. Hemos tenido mucho cuidado, nuestros vecinos son vecinos del distrito, vecinos reconocidos que tienen una trayectoria de muchos años, y es con ellos con los que estamos trabajando. Bien, señor Bendieta, le agradecemos bastante su presencia, y bueno, algo final que quiera decir corto, por favor. Bueno, decirles a mis vecinos y amigos del distrito que este 13 de octubre tengan un voto consciente, que ya se olviden del voto de arrastre, porque el voto de arrastre no nos ha ayudado mucho en los últimos años, y que nuestro movimiento se llama Cambiemos San Juan y estamos con el número 2 encabezando la célula de votación en el tema distrital. Muchas gracias y no se olviden de marcar el 12 este 3 de octubre. Gracias a usted, señor Mendienta. Y antes que acabe, me estaba olvidando mencionar que la empresa Servimed, una de nuestros auspiciadores, queremos felicitarlo ya que va a participar del International Business Awards 2010, en el que se va a desarrollar en la Cámara de Comercio de Lima, y a la cual van a existir importantes empresas, y también este premio es considerado como el Oscar Empresarial IVA 2010, ya que es bastante, bastante importante. Van a haber incluso bastantes líderes de opinión, para lo cual nuevamente desearle toda la suerte a la empresa Servimedi y felicitarlos nuevamente. Bueno, amigos, tenemos que acabar el programa. Nos reencontramos el día de mañana aquí en San Borja, Radio San Borja 91.1 FM. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.